yo aquí, en esta mierda de camping, con la calor que hace, todo lleno este, los muertos, los mosquitos y de la gordita? ¿Qué me ha llamado? ¿Gordita? ¡No, hija! ¡Dorita! ¡Dorita! ¡Yo! ¡Qué pedazo de llano! Pues yo no ando más, aunque aquí mismo nos quedamos. ¿Aquí cómo te va a quedar? Que este llano es mío, que lleva aquí un rato, se va. ¿Y tu tienda la tienes montada? ¡Y la tuya! ¡La mía, mira! ¡Aquí está! ¡Ya está montada! ¿Y la vuestra, Fomamón? ¿La nuestra? ¿Y la que guapa? Es de cartón. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Ahí la va a poner? ¿Qué? ¿Que no te gusta el sitio? Pues no hay muchas piedras debajo, ósala. ¡Bien! ¡Toma! ¡Ya tengo para fumar! ¡Esta es tu tienda! ¿Y cómo coño van tanto ahí, gordita? ¿Qué me has llamado gordita? Dime la verdad. ¿Tú me ves gorda? Pues tú no sabes el refrán este que dice lo que no matan gorda. Sí, sopapanata. Pues a ti no te mata. ¡No te metas con mi hermana! ¡Toma marraso! ¡Que ella no gorda! ¡Es de pedito, Anso! ¡No meterse más conmigo! ¡Que os tenía que entrar una cosa mala! ¡Dile algo tú! ¿Yo? Tú estás salado, yo no le digo nada. Que yo ya tengo una cosa mala. ¿El qué? ¡El débola! ¡El débola! ¡Será el ébola! ¡Qué va, qué va, qué va! ¡El débola! ¡Débola luz! ¡Débola contribución! ¡Débola basura! Mira lo que dice la radio. ¿El qué dicen esos memos? Que el Pepe y el PSOE pierden contra Podemos. ¡Bien! ¡Pues vamos a montar un partido político! ¡Que nosotros también Podemos! ¡Venga! Primero a ver qué nombre le ponemos. ¡Ya está! ¡Lo vamos a llamar Fumemo! ¡Y no! ¡No viene como porro ardeo! Dejarse de porro, que esto no es un casondeo. Vamos a ver, ¿a ti te gusta la droga? A mí no me han gustado nunca, están muy amargas. Usted está insalado los tres. Un partido político es una cosa muy seria. ¿Y qué? Pues que nosotros no sabemos vivir de esa forma. Vamos a montar una plataforma. ¿Una plataforma? Si tú no entiendes de nada. ¿Cómo que no se va? Mira, vamos a ver, tú sabes la diferencia entre una disolución y una solución. Mira, por ejemplo, meter un político en ácido es una disolución. ¿Y una solución? Pues meterlos a todos, hijo, meterlos a todos. ¿Qué te pasa que estás triste? Es que se ha muerto mi hermana. No me digas, hostia, la Virgen. La Virgen no, la otra, la otra. Pues mi tío Paco ya descansa en paz. ¡Ay! No me he enterado ni que se moría. Descansa en paz porque la que se ha muerto es mi tía. Y yo, hay que ver cómo están las cosas. Que no hay ni para comer. Y en las bodas todo el mundo le tira la roja a la mujer. ¿Tú quieres saber por qué siempre se lo tiran a ella? ¿Por qué? Porque en el divorcio, hijo, topa ella, topa ella. ¡Hostia, loco, me tiemblan las manos! ¡Pues esto va a ser del arco! ¡Que va, cojones, y se me cae todo! Escúchame, si tú supieras que yo mañana me moriría, sí. ¿Tú a mí qué me dirías? Que me dejaran 1000 euros, que mañana te los devolvería. ¿Cómo te va con tu vida sexual? Ah, a mí como la Coca-Cola. ¿Y eso? ¿Como la Coca-Cola? ¿Y eso cómo coño eso, puñetero? Y yo, pues primero normal, luego light y ahora cero, cero. Ay, mira, tú que eres más bueno. ¿Me presta 60 euros? Es que no llevo nada encima, falacia. ¿Y en tu casa? En mi casa todo bien, gracias, gracias. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te pasa, Dorita? Que siento como golpes en la barriguita. A ver si es que vas hasta preñar. ¿Preñar? Si esta barriga es de comer, chaval. Pues no voy a quedar tan... ¡Claro! Con ese cuerpo a ver quién coño se va a querer acostar. ¿Y a este? Por la gorda da gusto dos veces, sopaguato. ¿Cómo dos veces? Y con una me quedo harto. Y yo, una vez cuando termina y la otra cuando te la quita de lo harto. Y digo yo, si te hubieras quedado preñada de Pablo Iglesias. ¿Del hippie ese de Podemos? Sí. Esto sería extraordinario. ¿Y qué nombre le pondría? ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Oye, si te lo hubiera hecho! ¡Arthur Max! El cabrón ese que cuando le interesa habla español y cuando no catalán. ¿Y es? Pues... Montserrat. ¿Y si te lo hubiera hecho Rajoy? ¡Este sí que tiene morro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Tío! ¿Cuál es la tierra más mala que hay para sembrar? Y yo, la lama del pantano, que siembras pepino y te sale en vano. ¿Qué va, cojones? Tú estás equivocado. La tierra más mala es la del Vaticano. ¿La del Vaticano? ¿Por qué, buen trapa? Porque en 40 años han sacado 3 papas. Mira la radio ahora. Dice que según una estadística, 1 de cada 10 hombres es gay. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¿Por qué? Porque mi grupo de amigos somos más de 10. ¿Y esto qué tiene que ver? ¡Tomemos! Porque me gustaría que fuera Rubén, que está más bueno. ¿Qué coño estás haciendo ahora, Dorita? Pues no lo veo, echándome desodorante. Pues ten cuidado con el boquete de ozono, ya. ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¿Usted sabe quién desayuna mejor del mundo, loco? ¡Y los americanos! ¿Los americanos? Sí, que mira, abren la nevera, sacan 2 huevos, el bacon, los cereales, un zumo de naranja y cuando te la ha cargado, te va para el trabajo. ¿Qué va, qué va, qué va? El meón es el inglés, que se levanta, abre la nevera, saca 2 huevos, lo hierve en 3 minutos, se lo come con pan y se toma el té, ya. Yeah. A trabajar hasta las 3. Que no, Gandano. El mejor es el italiano. Que se levanta, abre la nevera, saca 2 huevos, el bacon, el chorizo y 2 pizzas. Cuando se la encao, se va para el trabajo. Ustedes estáis fumados todos. El mejor es el español. Que se levanta, abre la nevera y no hay luz. Está vacía. Se saca 2 huevos, cierra la nevera y se vuelve para la puta cama porque no tiene trabajo. ¿Saben lo que me han enterado? ¿El qué? Que se ha muerto Amparo. ¡Ay, qué dolor! ¿Y cómo se habrá quedado el novio? ¡Oh, desamparado, picha, desamparado! ¡Ay, hijo puta mosquito! ¡Vaya mierda de camping! ¿Me podías haber llevado mejor a un museo? ¡Ay, hija! ¿A ti te gustan las pinturas? ¡No eres rara! A mí sí, pero más de un tarrito me empalaga. Aquí sí que te iban para gallo, guapetona. Que si fueras mi novia, por ser la primera, te iba a llamar Eva. Pues yo a ti te llamaría Dármatan. ¿Dármatan, eh? Me quedo mudo. Dármatan, hijo, porque serías el 101. ¡Ah! Pues yo soy tan buena gente que qué. ¿Y esto por qué lo dices, loco? Porque no madrugo, para que yo ayude a otro, ¿Y yo? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¡Venga, pero una nada más! ¿Tu hermana tiene novio? ¡Oh! Esta pregunta no te la puedo contestar ahora, ¿Y eso por qué? Porque tenemos que cantar los cuplés.